¿Qué es el paraíso? Es la casa de la dignidad que Dios prometió en el más allá de sus siervos que se le cree, seguido de su ley.